Bienvenidos a este recorrido por lo que ha quedado en los márgenes de la memoria musical. Para recuperar sonoridades de todos los lugares. Para luchar contra el olvido. Para ampliar horizontes. Para profundizar sensibilidades. Esto es El Margen Sonoro. Viniendo para acá, caminando por unas calles que en realidad son las calles de una ciudad al sur del continente de las Américas, al sur, en el Río de la Plata, ciudad de Montevideo. Ese es el lugar físico geográfico. Pero en realidad, viniendo acá, esta nave espacial, que es una nave espacial musical, porque en realidad venimos acá a lo que parece ser un estudio con dos micrófonos y un encuentro de dos amigos tomando un mate, tomando un poco de agua y algunos comandos que en realidad son invisibles, pero funcionan. Funcionan porque nos llevan a distintas épocas, distintos hechos y distintas músicas. Eso se llama El Margen Sonoro, desde el primer programa hasta este de hoy, que es el número 223. Bienvenido al programa 223, Gonzalo Hernández. Te recibe acá Gastón Rodríguez, no sé si nos ubicamos. ¿Es El Margen Sonoro esto? Es El Margen Sonoro, por suerte. Siempre es un placer estar, volver, seguir. Y es el placer de descubrir, de estar, de revolver, de sorprenderse, de nada, de conocer otras cosas, ¿no? Así que nada, empecemos el viaje. Empecemos el viaje con, en realidad vamos a empezar con algo. Fíjate que el programa pasado anduvimos en varios momentos por la Edad Media, de una manera muy curiosa, porque en un momento era una Edad Media afincada allá en el nordeste de Brasil. De Brasil, ¿no? Creo que la Edad Media ni tenía pensado. Ni tenía pensado andar por ahí y parece que dejó sus huellas también ahí. En este caso es una violonchelista, chelista, que agarró un poco, tiene como varios perfiles, ¿cómo se llamaba? Como que tiene como varios. Pessoa, varios personajes. Sí, tiene varios. Bueno, ahí está. Un alter ego, ¿no? Ahí está. Ella, por ejemplo, es violonchelista, pero se ha especializado en hacer música para bandas sonoras y especialmente para videojuegos, ¿no? Recreaciones de época. Pero tiene sus trabajos con respecto a eso, que siempre me acuerdo de aquel director Ridley Scott, el director de cine, que él decía, desde El Gladiador hasta Alien, él lo que quería era recrear mundos, tanto en el pasado como en el futuro. Que a él lo que le gustaba es recrear mundos. Recrear mundos. Universos. Y esta mujer me parece que encaja bien con esa descripción. Ella se llama Roxane Genot, o Genot. Genot con doble N. Y en este caso va a interpretar un tema que se llama Broth, así con TH al final, An Ale. Nombres, ¿no? Evidentemente, Broth An Ale, Roxane Genot, dentro de trabajo que es un trabajo que se llama Historias de Tabernas, de alguna manera, y recreaciones que nos retrotrae un poco al mundo medieval. Claro. Ella es violonchelista, pero tiene estas cosas de la búsqueda de estilos en su violonchelo y en los instrumentos de cuerda que, por lo que pude estar escuchando así, no solamente es el violonchelo el que toca, sino instrumentos de cuerda y este tipo de clima, ¿no? Estos climas. Empezamos entonces con el viaje a una Edad Media del 2025, en realidad. Exacto. Thank you. aire rasposo de las tabernas, ¿no? ¿Cómo raspa ese, aire, ese no, arco, esa, no? Ese arco sí, que sí. Ahí, no es el clásico eso. No es el clásico, no es otro tipo de sonido. Que por momentos yo pensaba, qué lindo sería escuchar un tango con estos instrumentos, porque tiene algo de ese pique, de ese sí, de esa intensidad. Va a sonar muy diferente y no va a ser el tango, no estoy pensando en eso. Estoy pensando en pero cómo es un poco la ciertos la instrumentos tienen ese la añoranza medio o la contemplación, algo que en realidad vos decís y retrotrae un poco como cuando escuchábamos, ¿te acordás? Música de Portugal, las cantigas y claro. Que tiene tan relacionado esa cuestión del Río de la Plata con esa música, aunque sí, no tenga sí, nada sí, que sí. ver. Aunque no tenga nada que ver, pero hay algo ahí en esa tímbrica, en ese en esa forma de pronunciar el instrumento que tiene, ¿no? Pues ya es más que la tímbrica, es como cómo pronuncia el instrumento, ¿cómo pronuncia, ¿no? Porque hay algo ahí que es como, sí, uno le puede llamar tímbrica, pero está muy acostumbrado a llamarle tímbrica. Algo que más bien tiene que ver con una altura de notas o un claro, color. Con un instrumento. Y esto es concreto. Como el proceso en el que suena la nota, que es muy particular, ¿no? Pero bien que interesante, bien gran interesante. Gran trabajo de esta mujer en cuanto a. Y de su sensibilidad en cuanto a eso de la recreación de mundos, porque vi otros trabajos de ella donde se dedica a otra sonoridad. Claro. Acá recrea. Todo un universo que la verdad lo maneja sí, bárbaro, ¿viste? Lo maneja muy bien. Con razón, vos decís, claro, vos imaginás si ella, por ejemplo, se ha especializado en el soundtrack de algunos videojuegos y todo, que en el mundo están tomando un lugar, las sí, plataformas sí, como. En términos de producción es enorme. Mirá, me leí un artículo ayer mismo, la plataforma Netflix empezó. A tener más del 50% de alguna. Metieron videojuegos. Claro. Junto, en realidad, está series, películas, lo que sea, pero en realidad los videojuegos claro. Es como un gran mercado. No, y además hay una producción musical ahí enorme. Bueno, claro, ahí enorme. Tenés. Es un campo de producción. Ahí está. Enorme. Ahí está. Enorme. Bueno, entonces estamos en el videojuego El Margen Sonoro. Exacto. Bueno, ahí está. Y ahora nos vamos a un. instrumentista que, si yo no me equivoco, francés, no noté eso, se llama René Aubry, creo sí. que debe serlo, o de tradición francesa, que es multiinstrumentista, pero fundamentalmente se ha dedicado a la guitarra, esa es como su gran pasión, con formación en música clásica, pero su interés ha incluido desde el uzuki al acordeón, o sea, ¿no? Muy variado. Su carrera despegó en los 80, precisamente cuando colaboró con un coreógrafo francés y parte de su música también pasó al cine, ¿no? Que es una plataforma de una vidriera inmensa. Su música mezcla folclore, la música de cámara, cierto toque melancólico, si se quiere. Todo muy minimalista, sin agregar adornos, sin hacer nada que sea así, miren qué virtuoso que soy. Nada de eso. ¿No? Bastante sencillez a pesar de del trabajo de composición, pero bastante sencillez en cómo fluye la música. Este tema se llama Salento. Y está dedicado a Italia, a la región del taco de la bota. Nosotros sí, hemos tenido mucha música salentina. ¿Cómo no? Salento. No solo el Canzoniere Grecánico Salentino, un grupo que se llama así, sino también dos o tres más que hemos traído de esa zona. ¿Es de la zona del taco de la bota? Esa zona del taco. Que es una región conocida por la música, por su comida, por su costa. Esta es una especie de una balada con aire de danza que está en un disco de 98 y que tiene un aire muy muy disfrutable o escuchable fácilmente, digamos, ¿no? Así que René Aubry y Salento. Y Salento, nos vamos a ese sur de Italia. Sí, en verdad es como un homenaje a, con lo cual es una versión que le hace desde él a ese Salento. se quede de como de rueda gigante de algo que vuelve como a los mismos lugares, pero siempre son diferentes. Pero siempre son diferentes. Siempre está, ¿no?, volviendo a, es como versiones, al motivo. Del, exacto, sí, versiones y, sobre el motivo. Y que, pero lo va variando y como en puntas de pie. Sí, y una cosa que me pareció así como interesante es esa cosa de la música no para. Por decirlo así. No, es no, como, no. Sí, como hay un... Sigo. Bueno, por eso transformo, te decía un poco la idea de la rueda. Eso, transformo, pero no paro. Tiene algo de la música, siempre me hace acordar la música del barroco, ¿no? Donde sí. No hay subo de volumen, bajo de volumen, claro, el lentesco. Sí. Arrancamos paro. Y chao. No, arrancamos y seguimos así. Sí. ¿Querés pasar por emociones? Todo bien, lo hacemos, pero seguimos como a esta velocidad, ¿no? Ni aceleramos, ni bajamos, ni es como otra forma de hacer música, que no sé bien ni cómo explicarla, digamos. No, es que no sería, en realidad. Hay como una constancia ahí. Sí, está bárbaro. Marcaje. Tiene como una cosa como eso y un andar medio por la armonía y todo eso que parece como. Y no sé, pero es inquietante. Todo el tiempo, es medio entre fácil, inocente e inquietante. Por eso, tiene esa cosa que es simple de escuchar, no tan simple como no está hecha. No tan simple como está hecha. No tan simple. Cuando uno la escucha, parece que no pasa nada. Y si uno escucha bien y mira lo que está haciendo, dice. No, pasan un montón de cosas. Lo que pasa es que se escucha muy sencillamente, digamos. Bueno, es el Margen Sonoro, amigas y amigos, este lugar donde estamos escuchando esta música y estas músicas. Querido compañero Ernie, ¿cuántas veces hemos hablado en el Margen Sonoro y hemos escuchado y decimos qué parentesco que hay entre el norte de África, el sur de España, el flamenco, la música? No descubrimos nada. No mucho. No descubrimos nada, pero por otro lado... Se reitera y se reitera. En este caso, una película que se llama Vengo, la película, se define como de alguna manera escenificar en la primera escena un sufí flamenco. O sea, una música de sufí del norte africano. Sí, norte hacia España, digamos. Hacia esa España, zona. Esa zona más que Marruecos ahí, o Argelia. Sí, no, Argelia, Marruecos, está, toda esa zona. Ahí está. En este caso, la recreación es en una especie de taberna, ahora lo vamos a ver, porque nosotros podemos verlo acá en un clip, que en realidad es el comienzo de la película, ¿no? Claro. Este sufí flamenco, porque en realidad retrotrae un poco a esta cuestión de cómo el flamenco tiene formas de cantar que vienen de la música de tradición árabe. Árabe. Sí, lo que pasa es que ahí hay préstamos. Préstamos modales, como decían en las clases de armonía. Y en este caso, en realidad lo hacen así. Un veteranísimo cantor sufí egipcio, que se llama, y voy a tratar de decirlo sin que me tiren con manzanas o cualquier cosa, o pedazos de pirámides, porque que sería Sheikh Ahmad Al-Tuni. Sí. Cuatro nombres, en realidad, cuatro nombres, apellidos... Sheikh, así como sería el Sheikh de Arabia, con H al final. Sheikh Ahmad, con una H en el medio. Al, como suena, que sería él, ¿no? Tuni. Sí. Sheikh Ahmad Al-Tuni canta. ¿Quién va en la guitarra? Ya lo hemos escuchado acá. Guitarrista flamenco, Tomatito. Si uno tenía un nombre que era toda la cédula quedaba manchada con. En este caso, Tomatito es un rincón ahí de la cédula, ya se lee. Comienzo de la película, Vengo. Y cantan este sufí flamenco, que bueno, de alguna manera, en nuestra impresión de que ese norte de África y sur de España estaban hermanados, en este caso, están en el comienzo de la película. Y suena de esta manera. Yeah. Lo que escuchamos fue un fragmento, pero un fragmento... De ese comienzo. De ese comienzo, pero lo suficientemente adecuado para mostrar esas relaciones, ¿no? Que en principio, a veces, cuando uno escucha solo flamenco, olvida que hay ahí formas de canto que vienen de otro lado, esas maneras de poner la intensidad de la voz, de hacer las ciertas formas de alargar ciertos sonidos, ciertas guturalizaciones, ciertas maneras de hacer eso, que provienen de otras tradiciones. De otros lados. ¿No? Decir, fíjate que a los gitanos, alguna, los gypsy, toda esa cuestión del gypsy, hay toda una teoría de que... era por confundírselo con egipcios, los gypsy, en los años 1000 y algo, y un egipcio acá cantando, y vos decís, pero pará, este flaco nació en Andalucía. Sí. No. Es de acá, lo que pasa es que, viste, que canta como los de allá, y estos hacen una música que va muy bien con lo de acá, ¿no? Con lo cual... Claro. Y en este momento histórico, histórico, por lo menos en las últimas décadas, donde todo lo que viene del Oriente y de ese Oriente más cercano y todo, Occidente, el Occidente oficial, ese lo ve como algo peligroso, como qué bueno que está ver las culturas cantando todas juntas y celebrando esa diversidad, ¿no? Sin que le importe nada que seamos diferentes y descubriendo que en realidad tenemos mucho en común. Sí, sin lugar a duda. Habíamos la otra vez también escuchado un egipcio hace tiempo, un flamenco y alguien que venía de la cultura más árabe, y, que también estaban, ¿no? Pegados ahí sin problema. Yo me voy a ir a Estados Unidos. Nueva York, una mujer nacida en el 42, de las raras, Meredith Monk. Uh-huh. Para muchos, una de las artistas de vanguardia más importantes en la música norteamericana. De vanguardia radical, ¿no? O sea, no es solo gente que hace cosas novedosas, sino gente que... siempre te agarra mal parado con lo que hace porque vos venías a escuchar esto y ella hace otra cosa. Saqué la entrada para otra sala, ¿es? Claro, no, es acá. En el disco anterior, ¿no? Es acá. Sí, en el disco anterior, sí. Ahora hago esto. ¿No tocaban los Beatles acá? Claro. Tipo, ella, digamos, tiene algo de esas cosas como Amanda Galás, como esa gente que es como difíciles y que siempre ponen en tensión. ¿Qué es lo que uno va a entender por musical? ¿Hasta dónde va esa línea, no? Ahí está. Compositora, pianista, coreógrafa, performance, ha dirigido cine, pero no grandes películas, sino producciones también de vanguardia, ¿no? Utiliza muchas técnicas en lo que canta, que van desde el melisma, el scatting, el balbuceo, la imitación de sonido de la naturaleza, el uso de onomatopeyas, todo le sirve. Todo, todo, sí, viene todo bien. Sirve. Cualquier vocalización sirve. Y todo en una misma obra, no es que hace una obra solo con esto y otra con... No, no, ella juega. Incluso llegó a fundar una... llegó a hacer una fundación para... artistas de vanguardia, digamos, ¿no? Artistas jóvenes. Mira, principalmente, sí. Se inician. En fin, una de esas músicas. Inquietud por todos lados. Inquietud por pero todos también lados, ¿no? Concreción de su exigencia. Difíciles y siempre proponiendo cosas, ¿no? Vamos a escuchar una de lo que generalmente se considera una de sus piezas más conocidas, que es Gotham Lullaby. O sea, canción de cuna gótica, o algo así, sí. Con lo cual ya es complicado, porque una canción de uno no esperaba que no fuera gótica, ¿no? Una melodía llena de emoción, de ternura, pero oscura, densa. Ya el nombre lo anticipa. Ya anticipa, y no tiene una letra como una canción con sonidos, son sonidos, ¿no? Diversos que muestran sus amplios juegos vocales y las formas de generar o transmitir emoción e intensidad a partir de esos juegos vocales. Ahí está. Que no se necesita solo la palabra, digamos, ¿no? La voz puede mucho más que la palabra, o es mucho más que la palabra. Siempre la tenemos muy asociada a la palabra, como si ese fuera su límite, sí, pero no es el límite de la voz. Así que es más una atmósfera, si se quiere, lo que está ahí. Hay muchas músicas de ella que realmente me parecen increíbles, que me parecen cada una digna de detenerse en ella, pero es difícil encontrar a veces una que sea como que reúna cosas de ella y que sea lo suficientemente escuchable a veces, porque también está eso. Pero bueno, es de esas artistas que merecen para ella solo un programa de horas, ¿no? Totalmente. Así que vamos a escuchar a Meredith Monk haciendo ese Gotham Lullaby, que nada, tiene lo suyo. ¿Qué te parece? uno se ilustra, en el sentido de aprender nombres como este nombre que viene con música, con una... Todo lo que hiciste como introducción, tal cual, es esto, esta cuestión de que ella, el piano va marcando algo reiterativo, sí, sí, con bastante obsesivo, digamos, casi, con una pero cosa, ella va por donde quiere. Con una cosa muy tensa siempre, porque son... Sí, ¿no? Son arpegios que están, arpegios tensos, quedan como interruptus. Pero ahí. Y ella juega, va por donde quiere. Eso juega, y juega de muy diversas maneras. Ojo, ¿no? Un por donde quiere que lo tiene muy trabajado. Que lo tiene muy trabajado, lo tiene muy claro. No es que. No está improvisando nada. Sí. Lo tiene muy claro, tiene muy claro cómo jugar bien, en el sentido de decir que no está improvisando, es decir, mire, no solo tiene muy medido cómo es el canto, cuánto ocupa, cómo se extiende o no, sino que también tiene muy claro cómo no hacerse harina en la garganta, cómo funcione. Lo tiene muy claro, digamos. Experimenta, pero no es que hace cualquier cosa. Experimentar tampoco es morir en el intento, digamos, ¿no? Y nosotros, la verdad que lo disfrutamos de una manera muy especial. Realmente vale la pena escuchar toda la obra de ella, que tiene cosas muy interesantes, pero muy interesantes y muy difíciles de que un tema dé cuenta de lo que hace, digamos, ¿no? Pero siempre en este tono en el cual es raro, es novedoso, interpela, pero también tiene algo atractivo, ¿no? Porque hay otras propuestas que de pronto son menos atractivas. Más de choque, digamos, ¿no? Sí, más de sacarte del lugar y nunca volverte al lugar. Acá hay algo, incluso en el fraseo de la voz, que si bien por momentos se va, se pone chillón, se pone muy raro, en otros momentos retoma no solo los rangos más o menos en los que uno suele escuchar un canto, sino que además el fraseo se reconoce como un fraseo musical. ¿Te acordás que habíamos escuchado en un programa hace bastante tiempo, en realidad, habías traído una especie de festival, sobre todo el festival de voces femeninas, en estas cantidades, formas de emitir la voz? De emitir la voz, sí, había. Que había técnicas que a uno le suenan parecidas a alguna que utiliza acá. Exactamente. Entonces, que es como una especie de onomatopeya de hasta casi del mundo animal. Casi del mundo animal. Entonces, tiene esa cosa de que es muy rara y siempre te está sacando del lugar, pero te saca llevándote en algún lugar en que te deja un ratito, parece que está bien, después te mueve, ¿no? Entonces tiene esa cosa de que es escuchable, digamos. Sí, es, ¿no? Escuchable. Es ampliamente escuchable. Vale la pena ver lo que ella hace, porque es una artista de vanguardia que busca más, ver hasta dónde puede llegar explorando lo musical, que simplemente parándose en la vereda enfrente. Exactamente. ¿No? Exactamente, es como otro juego. Exactamente. Y bueno, y esto es Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos. Y como es el margen sonoro, podemos hacer el viaje a cualquier lado. A cualquier lado. Se permite eso. En realidad nos permite viajar hasta otros planetas. Por ahora no tenemos otros planetas porque no lo encontramos en la red. Pero en cualquier momento. Cuando bajaron el ovni que bajó la otra vez acá en el programa 200 y pico, teníamos grabador en ese momento. Yo, si me raptan, lo único que quiero es música. Les aviso. Pasame los auriculares. Claro. Ahí va. Bueno. Más allá de estas licencias poéticas que... No, si te digo... A ver, sí les digo. Este nombre que venimos a escuchar también, esta mujer con toda su creatividad. Antes habíamos escuchado a un egipcio que cantaba esa onda sufí flamenca con un guitarrista flamenco. En este caso vamos a ir a la India con un músico calificado en la propia India como músico clásico de la India. No me acuerdo que, o no lo tengo acá escrito, pero por los años 30 y pico su nacimiento, falleció relativamente tempranamente en el año 97. Esto que vamos a escuchar es parte de un concierto, es una parte nomás, de una técnica vocal justamente, que también había extraído, que tiene mucho que ver con el scat, con esa especie... Ay, el conacol. Y debe tener, yo ahora cuando lo escuches capaz que vos tenés más claro, que pero hace una cosa medio especial. Él hace todo tipo de canto, todo tipo de presentaciones, y cuando me pongo a fijar, como músico de la música clásica de la India, anduvo por 40 países. Y yo llegué a esto por ver una ventanita, escuchar una música de él, y quién aparece que se lo llevó para... Es como que esos amigos que están constantemente... invitándote a la casa, como en la escuela, viste que siempre había alguno que decía, ¿no querés venir a casa? Ahora después de la escuela. Es. Bueno, un muchacho en Inglaterra que se llama Peter Gabriel, dijo, ¿no te animás a venir a casa? ¿Querés venir? Que tengo, acá un estudio. Una cosita en el fondo para grabar. Tengo para grabar unos micrófonos ahí conectados. Claro. Él se llama Nusrat, es el primer nombre, me imagino que es el primer nombre. Nusrat Fateh, Fateh con H al final. Nusrat Fateh Ali Khan, y Khan con H en el medio. Ali Khan, mira. Nusrat Fateh Ali Khan. El nombre del... No lo tengo acá, lo tengo en otro archivo, a la vuelta lo... Que es el nombre de la pieza musical que se desarrolla. Vamos a escuchar un fragmento, la pieza dura como 20 minutos. Sí, sí, en vivo. La música clásica india tiene eso, ¿no? Sí, vamos a escuchar 2 minutos, 3 minutos. Sobre todo porque él desarrolla en un momento una especie de... Spring es creo que es del ciclismo el término, que es la aceleración. Claro. El momento de la aceleración, ¿qué es lo que hace con la voz? Me resultó súper interesante. Y bueno, y fui a dar con un amigo ahí en la India que me dijo, cuando termine acá, vamos para lo de Peter, a grabar. Vamos al margen. Y le dije, yo con que me dejen escuchar y ver, ya estoy. Bueno, esto es el margen sonoro, amigas y amigos, y muy agradecido que estén ahí en la escucha. Vamos entonces con este músico de la música clásica de la India. Muy particular, que no es conacol exactamente, porque conacol tiene como otras reglas en la pronunciación, pero sí es un canto percusivo generalmente. Sí, ¿no? Es un instrumento de percusión la voz. Claro, porque no es solo la vocalización, digamos, sino esa cosa de consonante y vocal permanentemente, o lo que fuera, que hace, digamos, que es como un percutir permanente, ¿no? con todo el pasaje que hace de llevarlo a distintas notas, de subir, de bajar, de distintas intensidades, de acelerar, de enlentecer, ¿no? Hace cosas realmente... Sí, realmente pasa de todo ahí. Nosotros escuchamos un fragmento nomás, pero pasa de todo, en conciertos donde en realidad hay contrarresta que estén, porque ellos están sentados, pero están sentados en un cojín, en un almohadón. Un almohadón. Sí, sí. Y está. No, hay un detalle que es importante decir, que él en realidad es nacido en la India antigua, como que dice, pre-Mahatma Gandhi, pero... En realidad después vivió y creció en la zona de Pakistán, claro, que es en realidad la India musulmana. Sí, sí. La historia de esa división tan fuerte que llevó inclusive a la vida del propio Mahatma Gandhi. Sí. ¿No? Y vos decías, están sentados y parecen muy tranquilamente sentados. Exactamente. Sin embargo, hay una intensidad. No, y la intensidad va por otro lado. ¡Opa! Y el público se contagia. Lo interesante es que es un tipo de intensidad que, si uno no mira el cuerpo, puede que no se dé cuenta de la intensidad que hay. ¿Está? Sí, sí. Porque uno cree que está pronunciando o más. Más ampliamente o más apretadamente, por decirlo así, pero en verdad, cuando uno mira todo el cuerpo y toda la actitud de quien está haciéndolo, ahí hay el tránsito de una serie de energía y de fuerza que... Sin duda. Seguimos camino. Este es el margen sonoro, amigas y amigos. Nos vamos de nuevo a Estados Unidos, esta vez Vermont, a un trío, un trío que suele cantar a capela. A veces tienen algún instrumento, pero en general cantan a capela. El trío se llama Mountain Man, pero no son hombres. Hombre de montaña, sí, pero no son hombres, son tres mujeres. Y no son de la montaña, pero da cuenta sí del estilo de música que les interese, que tiene que ver con la tradición folk estadounidense, ¿no? Uh-huh. Particularmente la música de los Apalaches, que tiene todo como un lugar. Creo casi exactamente que hace poquito en un programa estuvo Eddie Vedder, que era el vocalista, claro, compositor de Pearl Jam, y es de Vermont, de esa zona. Y hemos tenido, y tiene también una forma de cantar muy particular. Sí, me acordé enseguida, inclusive por esto que decís. Sí, hemos tenido a grupos religiosos, una música religiosa que también venía de los Apalaches. Me acuerdo. Es decir, los Apalaches son como un lugar muy particular. Bueno, una naturaleza. Una naturaleza y también una especie de... Me has acordado un poco de la Patagonia en el sentido... Claro, hay un aire de... Algo aislado, sí, ¿no? Sí, sí. Tiene como desértico, pero a su vez... Tiene su propio su propio sistema, digamos, sí, ¿no? Y los Apalaches lo ha mantenido de diversas maneras. Obviamente, esto no significa que en ellas no tienen gustos modernos ni nada de eso, al contrario, si ellos referencian músicos, esa es la música que les gusta hacer. Dos de ellas vienen de familia de cantantes y la tercera se formó en un coro de iglesias, ¿no? Es decir, esto que mencionabas. Claro, o sea, vienen ya de una cierta tradición. Sí, sí. Eran compañeras de secundaria y hicieron un disco, fue bien recibido y dijeron, y bueno, seguimos. Así que, en principio, siguieron cada una por su lado. Exacto. Y en el 2018 volvieron a juntarse. Y totalmente. Decidieron seguir como trío. Grupo a capela, polifónico, la polifonía de mucha mezcla, sino matices, digamos, y juegos, pero no es el juego permanente de las voces, hecho que impacta mucho. Eran tres amigas que se juntaban en el porche de la casa de una a estudiar y cuando se aburrían se ponían a cantar entre ellas y así siguieron. Uh-huh. Es algo como muy pequeño, si se quiere, no deslumbrante, uh-huh, no esa cosa que no deslumbra, uh-huh, pero que si uno escucha bien hay algo ahí en esa forma, en ese trabajo, en ese juego que... como la definió el Washington Post en algún momento, son desconcertantes en su simplicidad, ¿no? De eso que uno dice, Yo no te resaltaría ni por esto, ni por esto, ni por el, este, la calidad de el rango tonal. No te destacaría por los juegos vocales que claro, hacen. Claro, claro, claro. No te destacaría. Y sin embargo, no puedo dejar de escucharte. ¿Ah? Bueno, con lo cual, algo pasa ahí. Claro. Así que vamos a escuchar esto, que es de una versión en vivo. Ellas también tuvieron su Tiny Desk. Una versión en vivo del 2018. El tema no es de ella, es de Fiona Apple, una artista que seguramente voy a traer porque es otro rara avis de esa zona y muy rara avis, ¿no? Que hace cosas muy particulares, de estructuras musicales complejísimas, pero también muy llamativas. Ellas simplifican esa complejidad porque solo hacen lo vocal, digamos, ¿no? Ajá. Así que vamos a escuchar a Mountain Man, que es el grupo, Hot Knife. ¿Qué te parece? Bueno, realmente todo, yo te estaba escuchando ahí con toda la atención porque es una de esas músicas que, con toda la descripción que hiciste, es bien esto del margen sonoro. No todo es lo que parece, parecen muy pequeñas, pero no lo son. Tiene algo, no parecen, es que deslumbre. Parecen hombres, pero son mujeres en el sentido de los nombres. Y parece, hay que escuchar. Hay que escuchar. If I'm butter, then he's a hot knife. He makes my heart a cinemascope screen showing a dancing bird of paradise. If I'm butter, then he's a hot knife. He makes my heart a cinemascope screen showing a dancing bird of paradise. He excites me, must be like a genesis of rhythm. I get feisty whenever I'm with him. If I'm butter, then he's a hot knife. He makes my heart a cinemascope screen showing a dancing bird of paradise. I'm a hot knife, he's a pat of butter. If I get a chance, I'm gonna show him that he's never gonna need another, never need another. I'm a hot knife, he's a pat of butter. If I get a chance, I'm gonna show him that he's never gonna need another, never need another. He excites me, must be like the genesis of rhythm. I get feisty whenever I'm with them. I'm a hot knife, he's a pat of butter. If I get a chance, I'm gonna show him that he's never gonna need another, never need another. If I get a chance, I'm gonna show him that he's never gonna need another, never need another. He excites me. Must be like the genesis of rhythm. I get feisty whenever I'm with them. I'm a hot knife, he's a pat of butter. If I get a chance, I'm gonna show him that he's never gonna need another, never need another. Maybe you could teach me some. If I'm butter, then he's a hot knife. If he gets just a reach, he's a triumph. Now, really, they gotta hold it on you. Mira, hay tanta cosa para decir dentro de esto que escuchamos, que es, ¿qué más? Yo diría, ¿qué más necesitamos? Si escuchara en el camarín lo que están hablando antes de cantar, sería como, ¿a qué más nos precisamos más que a nosotras mismas? Exacto. Porque es como un pequeño monstruo de tres cabezas. Exacto. Viste que inclusive están cantando, están abrazadas, sí. Lo cual hace como decir, somos un ser de tres cabezas, aquel como el perro aquel de Cerbero. El Cerbero, ¿no? El perro con varias cabezas, en este caso, más que un perro, es un ser que está jugando todo el tiempo. ¿Oíste la percusión que hay ahí atrás que no se escucha? No se escucha. Pero está, eso del folk, del country, como, ¿no? Exacto. No está porque no suena. No suena, pero sin embargo, te lo imaginás. Transitar ahí atrás porque en todas esas variaciones de la voz va transitando esa percusión, ¿no? A veces a uno le dan ganas de decir, de conocer las direcciones de alguna de esta gente y mandarle la música del otro. No, como solo decir, no. Oh, mira, vas a disfrutar esto. Se aplica más que nunca esa cuestión de decir, no necesitas, flaco, no necesitas gritar si tenés tus razones. No necesitas nada de... Casi que susurrándolo. Casi tranquilo. Inclusive hay más swing y power acá que en muchas propuestas que en realidad estoy saltando arriba de los parlantes, ¿viste? Sí, o tengo una gran amplitud vocal y me deshago en mostrar eso. Acá, mira, claro. Chiquito, así, acá como estamos nomás. No, realmente cumple con aquello del principio de economía que yo veía más en la pintura, ¿no? Que decir, saco, porque todo sobra. Dejalo lo esencial. Mínimo. Inclusive ellas mismas con el vestuario, como diciendo, nada. Estaba cocinando y vine para acá. Me acordé y está, tuve que venir. Vino, así. Yo qué sé. Estaba paseando el perro y justo pasaba por aquí y dije, uy, el teatro hoy. Sí, vino una amiga y le dijo, vos, pero cambiate, ponete algo. No, voy a seguir. No me da el tiempo. Y ¿qué me importa? ¿No? Así, en ese grado de... Sí, convencimiento, de convicción, ¿no? Sí, y de simpleza arman esto que tiene una cosa de simple, una cosa de engañosamente simple. Engañosamente simple y hay una cosa que está, yo que sé, uno la va aprendiendo con el tiempo, es decir, la gran decisión de que quitar, vaciar, es lo que más llena, en el sentido de es lo que más llena. saco cosas y vos decís, pa, no agregues más, porque en realidad todo sobra y queda lo eso que decíamos, si lo esencial y talento, ¿no? Si en media hoja se puede decir, no me hagas 15, haceme la media que está bien, yo entiendo. Realmente gratificante son esto de escucharlo en el margen y escuchar esto, en este caso tres mujeres muy jóvenes haciendo una música que invita, la verdad, a escuchar mucho más, ¿no? Y bueno, nos vamos a ir, debo decir dos segundos nomás, una cosa que es evidente y creo que obvia, pero la vamos a decir una vez más, que es, en realidad nosotros cuando hacemos, traemos músicas y todo, lo decimos, lo reiteramos, somos pesados en eso, en decir que vamos por la música en el sentido de que hay hechos, hay momentos en la historia, claro, esto, lo otro, y que la música para nosotros no es que vamos a buscar la música que más nos gusta o menos nos gusta, sino como que nos sirve para armar ese rompecabezas de todo, ¿no? Que puede caer en una época más linda de la historia, una época más terrible, personajes más, lo que sea. Más loables, menos loables. Menos loable, algunos siniestros. Siniestros, yo qué sé. Hemos traído gente de todo tipo. De todo tipo. Y en este caso, lo digo porque va a tocar un tema que está muy en boga en estos días, que es todo el conflicto que hay entre Palestina e Israel. Y bueno, en realidad nosotros vamos por este caso por una música que es toda una curiosidad. A mí me resultó toda una curiosidad, que no quiere decir de, pasan ese tema para difundir, tal. Es un tema del año 1973, bastante alejado en el tiempo, 50 años atrás, en Italia. Pero me pareció muy interesante que es un poeta italiano que en realidad tiene una línea de poesía más derivada hacia el lado de las canciones del amor, más trovadoresco, por un lado, pero por otro lado también sus tintes sociales. Años 70, ¿no? Estamos hablando, ni que hablar. Él en varios temas, y hay varios italianos de ese tiempo, algunos han pasado por el margen, que tienen esa paleta más de lo que sería la lucha de los partisanos, uh-huh, ¿no? Toda aquella lucha que tuvieron los partisanos eran, ¿no? Los civiles en realidad que se rebelaban con la invasión, ¿no? Exactamente. A la invasión nazi, bueno, y los campesinos, luchaban secretamente, conocían el territorio, conocían Bela Ciao ¿no? El chavo deriva eso y dice, que ver con esa, dice partisano. Exacto, pues tenía que ver con esas canciones que sí, ellos cantaban. Exacto. Y eran los que conocían el terreno. Además sí, estaban claro, dispuestos sí, a, bueno, sí, sacrificar lo que fuera necesario por defender su tierra, su modo de vida, sus tradiciones. En la historia nuestra, en el sentido de la banda oriental, antes de ser claro, Uruguay y todo, hay muchos de esos personajes, es decir, la gente que combatía con Artigas. Bueno, en este caso vamos a escuchar esta canción. Él se llama Humberto Fiori. Fiori es el plural de flor. De flor. Humberto Flores, ¿no? Humberto Fiori es este poeta muy, con, bueno, todo un bagaje y muy querido en Italia. En este caso se larga con un tema, lo canta con unos estudiantes, un tema saludando la lucha del pueblo palestino. Mira. Es un tema en lo musical que la verdad que es muy atractivo y lógicamente en estos tiempos apareció nuevamente, porque el tema se llama Rosa Palestina. Claro. Y bueno, vamos a escucharlo. Esto es del año 1973, Italia. Pero ¿dónde podría estar? En el margen sonoro. Dicho esto, que espero que no haya sido muy extenso, vamos a la música, que es lo nuestro. Vamos a la música. Laggiù nel Medio Oriente come un bufalo ferito in furia il pirata americano, ma nei campi sulle dune sono armati anche i bambini, ogni donna ha il pugno e il suo fucile. No, non fan paura i carri armati di Israele, la tua terra tu la devi liberare. Abbiamo alzato rosso, il verde, il bianco e il nero, stretta in pugno la bandiera, i colori di Al-Fatà. Abbiamo alzato la bandiera partigiana della rossa Palestina accanto a quella del Vietnam. Li chiamano banditi i giornali dei padroni, che chiamavano assassini partigiani. Noi non crederemo ai bollettini israeliani, al tiranno Giordano traditore. Quante volte ci hanno detto è finita in Palestina e ancora cantavamo la canzone. Abbiamo alzato rosso, il verde, il bianco e il nero, stretta in pugno la bandiera, i colori di Al-Fatà. Abbiamo alzato la bandiera partigiana della rossa Palestina accanto a quella del Vietnam. Al di là di questo mare c'è un popolo fratello, ogni lotta aiuta un'altra lotta. Ogni colpo sparato sul nemico sionista in Italia colpisce chi comanda. Coi popoli in rivolta si muove oggi la storia. Rivoluzione fino alla vittoria. Abbiamo alzato rosso, il verde, il bianco e il nero, stretta in pugno la bandiera, i colori di Al-Fatà. Abbiamo alzato la bandiera partigiana della rossa Palestina accanto a quella del Vietnam. Una voz típicamente italiana. Es un tano de pura cepa, digamos. Pero aparte tiene como un aire, será un prejuicio de uno, como un aire que están siempre displicente, sí, digamos. Bueno, los argentinos tienen mucho, sí, de ellos, ¿no? Hay algo, y hay algo de también la forma de canto popular, si se quiere, ¿no? Que toma una tonada que tiene que, sí, ver casi con músicas más tradicionales, con bailes, con, ¿no? Y canta una cosa que por momentos uno la puede asociar hasta una canción de barra de estadio, porque tiene esa forma de ser cantada, sí, que también además como pretende generar cierta, sí, generar, ¿no?, movimientos, una canción de lucha, cierto optimismo, sí, y, sí, de lucha, tiene ese tono que por momento bien podría ser una canción. Año 1973. Hemos escuchado muchas canciones de este tipo, ¿no? con más allá de la letra, con todas las digo, hoy tenemos el diario del lunes, tenemos muchos lunes pasados. Imagínate, muchas otras cosas, estamos hablando de los años 70. Recordemos, fin de la Revolución Cubana en los 60, hay una movilización con muy una fuerte sobre estas cosas de la revolución, por sí, ejemplo. Y sobre todo con un concepto que cambiaba mucho en esos tiempos y todo, que era lo de lo internacional. Es decir, la lucha es la misma en todos lados. Exactamente, todo, y hay un apoyo generalizado. Menciona Vietnam en un momento. Eso, frente a discursos más posteriores sobre. Bueno, no meterse en la historia de los otros. Y claro. En ese momento era totalmente diferente la historia, era otro la manera de pensar algunas cosas. Y no, esto no es una oda a Palestina ni a nada, es simplemente. No, inclusive cuando vas al cancionero, por ejemplo, en la época de la Guerra Civil Española, hay mucho de. Hasta, bueno, también obras literarias donde en realidad se mencionan lugares de distintas partes del mundo. Exacto. Porque en realidad están pasando cosas, claro, ahí que nos definen a todos. No, esto es simplemente el recuento y la recalada histórica. La recalada, digamos, histórica de. En una forma que recupera lo popular, el aire partisano o el espíritu partisano, sí, que lo pone en otro lado, es cierto, o lo conecta con otros lados, pero el truco es simplemente esta música de corte popular que tiene su propia forma de hacerse y que tiene estos ritmos que por momentos son más bobalicones, por decir así. Sí, son más simples, porque tienen que ser más simples, sí, porque claro, requieren ser escuchados de otra manera, que no es ni el talento del cantante, ni el talento del guitarrista, sí, ni sí. No es entretener con eso, sino hacer otra cosa. No, igual en el caso de este músico, poeta, vi que tenía una gama de trabajos y en algún momento, bueno, ya de paso lo saludamos, vamos a buscar material con él, que es con Hugo Trova, que siempre nos ha saludado cuando traemos música de Italia, porque él vivió muchos años en Italia, músico uruguayo, trovador uruguayo, bueno, vaya apellido, ¿no? Hugo Trova, gran compañero de Dino, que toda una época hicieron espectáculos juntos. Pero él vivió unos cuantos años en Italia. Y la otra vez me contaba que él había toda una política en Italia en una época, una política a nivel nacional, gubernamental, de hacer giras, de que los músicos estuvieran constantemente en gira. Que eso generó en Italia una cosa muy abierta, muy democrática, de que todos los músicos circularan un concepto de circulación la de la música y que no quedara como encerrada en regiones y te diría que ya en algún momento trajimos el mensaje de él, pero sobre todo a través de redes, y eso él yo te diría que dos, tres veces cada vez que aparece algo que viene de Italia él está metido, él está ahí, encantado, y dice pa, pero tal, y agrega nombres, sí le agrega nombres, vamos a tener que a ver qué le sugiere, sugiere Humberto Fiori. Eso. Bueno, y estamos en el margen 223. Estamos en el margen 223, sí, cerrando, digamos, la música que tenemos para hoy. ¿Ah, y yo me voy a ir a una música que es del bluegrass norteamericano, del folk, pero ellos son del Reino Unido. Se llama, la banda se llama Mumford & Sons. En verdad, Mumford no son los hijos de Mumford, ni es que Marcus Mumford es el líder, el vocalista, el que era el principal, batería, a veces guitarra. Ay, oh. Pero cuando comenzaron, el que tenía los parlantes, la camioneta, era el que, digamos, los llevaba a todos, hacía todo, entonces quedaron como, nosotros somos, venimos con él, digamos, ¿no? Somos los hijos de él, y quedó como Mumford & Sons, un poco como broma. Como broma. Comenzaron en el 2007, las críticas se polarizaron de inmediato, unos reconocen los defensores reconocen la honestidad de no querer hacer un bluegrass que no pueden hacer. Los más fanáticos rurales reconocen que son una pobreza en términos de lo que hacen, sí. Porque no son la tradición el original, encima. Claro. Entonces, claro, hacen una cosa de gente que le gusta, pero no tengo la tradición encima. Sí. Y eso, digamos, se percibe, es cierto. Tiene un sonido demasiado limpio, le dicen algunos, para ser bluegrass, digamos, claro, muy limpio. Claro. Que le falta como esa cosa sucia. Sí, sí, claro. Ese embarrarse ahí de ¿no? Como que el óxido, ¿no? Eso, esas cosas que vos decís, no la pises también la notita, tiene que sonar más sucia. Sí. Fueron un éxito comercial. Sus dos primeros discos fueron de folk. Luego. Con instrumentos tradicionales. Luego se han alejado de eso. De hecho, este es el disco como final y esta es un poco como la despedida de ese recorrido. Pasaron a una música más rock, más electrónica también. De hecho, dejaron el aspecto que tenían porque ellos tenían el aspecto de hombres de montaña, digamos, barbados y... Y después se cortaron las barbas, pasaron a... Cambiaron totalmente. Estábamos un franzón, pasó a ser otra cosa. Este tema es del segundo disco del 2012, el disco con el que terminan ese ciclo, que les valió incluso un Grammy. Y a pesar del Grammy decidieron salirse de ahí. Este es el video oficial. El video oficial tiene a Jason Sudeikis, Jason Bateman, Will Forte y Ed Helms, todos actores norteamericanos, conocidos, y que hacen un video muy particular porque parece el grupo cantando, parece que ellos cantan y en verdad no, están haciendo playback. Mira. Hay una historia de amor homosexual en el video entre ellos, sí, que no tiene nada que ver con la banda, pero ellos lo hicieron así a propósito para reírse de ellos mismos, digamos, ¿no? Sí. Era parte de las cosas que... Parte del juego. Parte del juego y parte de las bromas, incluso, ¿no? Ustedes que son tan no sé qué y, ¿no? Viven todo el día juntos. Claro, viven todo el día juntos. Entonces, en base a eso también hicieron este video cuya letra no tiene nada, no hay una sola mención a eso ni va por ese lado, ¿no? Muchas veces pasa en los videos norteamericanos que la historia toma un curso y la letra era otra cosa. Así que vamos a escuchar a Mumford & Sons y Hopeless Wonder. Impresionante. Bueno, nos vamos en realidad a una Inglaterra muy casi del oeste de los Estados Unidos. Exactamente. You heard my voice. I came out of the woods by choice. The shelter also gave them shade. But in the dark, I have no name. So leave that click in my head, and I will remember the words that you said. Left a cloud in mind and a heavy heart, but I was sure we could see a new start. So when your hope's on fire, but you know your desire, don't hold a glass over the flame, don't let your heart grow cold. I will call you by name, I will share your role. I'm a hopeless wanderer. soul and your hopes on fire. But you know your desire don't hold a glass over the flame. Don't let your heart grow cold. I will call you by name. I will share your Bueno, nos quedamos con esta más que sonrisa, carcajada, me sí, parece. Sí, el video es muy gracioso. El video es casi. Video vamos es a reírnos gracioso, de nosotros un poco. Exacto. Y ¿viste? Ya mostraban esa beta de que se iban a salir del grass porque se venían saliendo para hacer grass. Es poco grass. Sí. Es cierto que es mucho ritmo, mucha polenta, si se quiere, mucha energía. Y es un tema de esos que es como bien, no, vamos arriba. Y una banda suena potente ahí, evidentemente. A pesar de que la letra es media, que no es tan para arriba, suena muy para arriba. Sí. Tiene, bueno, esta cuestión que, esa mezcla que en realidad, evidentemente, es parte de la construcción que nos hacemos de este puzzle, esta rompecabezas musical. Un grass que es el. Un grass que no es muy grass. Sí. Pero es lo suficientemente atractivo como para decir, oh, mira esto que hacían grasa allá en. Sí, se ve, viste que ahora hacen otra cosa. Sí, pero está esto que quedó. Está esto, claro. Bien, si estuvo, vale la pena que esté. Y bueno, y vale la pena estar en el margen sonoro, en el programa 223. Es casi como decir. Una invitación al 224. Pero, y sí, no queda otra. No queda otra. Un destino. Es un destino. Es así. Es un destino. El siguiente es como el destino marcado, ¿no? No hay manera. ¿Cuántos temas habrán pasado por en estos 223 programas? 1500, seguro. 1500, más o menos. Sí, ciento y pico. Capaz que, claro, si uno cuenta que a veces repetimos algún artista, algún tema que hemos traído versiones. Pero estamos hablando de que hay 1500 escuchas, por lo menos, de temas, ¿no? Completamente. Hoy mencionábamos a Ridley Scott, el director de cine, que decía, nada más que dirigir películas y todo, me gusta recrear mundos. Y mundos del futuro, del pasado. Y en realidad, nosotros no es recrearlos, sino de alguna manera recrearlos, porque es traer la música de esos mundos. Sí, o por lo menos visitarlos. Visitarlos estamos. Muy diferentes, desde tradiciones de canto india a otras tradiciones. Es tradiciones que mezclan tradiciones o que visitan ellas mismas tradiciones que no tienen, pero están ahí. Hay como. Sí. Bueno, ver esos hilos que en verdad no marcan tanto la distancia, sino las conexiones. Digamos, las conexiones. ¿No? Conexiones que no son inmediatas, que no son simples, que no son simplemente que uno pueda reducir todo de manera que, esto es parecido a esto y nada más. Cada una de esas conexiones implica una forma de hacer diferente. única. Sí, que sí. Bueno, que sí, que será mejor, que será peor, que será más acertada, que será menos acertada, desde la selección del video de esta gente, que puede ser menos acertada, más acertada, el sonido que tenían, muy inglés, si uno mira y escucha, muy de banda inglesa, más que de banda norteamericana. Sí, hay otros que le cantaban a Palestina. Si uno no supiera italiano, es probable que tomara la canción por cualquier otra cosa y solo la pidiera por el ritmo. Y con esto que decías del bluegrass hecho en Inglaterra, me hace acordar un poco a cuando el blues vuelve a África y lo, en Mali. Y es otra cosa. Cantan y tocan una y cosa es otra que cosa, decís. Sí, muchachos, pero eso no es blues. Pero el blues nació acá. No, este es el que tenemos. Sí. Ustedes se quedaron con otro, te digo. Claro, hay un ida y vuelta claro, ahí. Claro, un ida y vuelta que también hace que los nombres que se les pone a las cosas, a los géneros musicales y eso, y la manera en que uno referencia ciertos géneros musicales por cierta música que parece como paradigmática, empieza como a resquebrajarse, ¿no? Es menos, mire, aquello que usted llama muy de allá, no sé si es tan de allá, ¿se entiende? ¿Por qué? Y porque también hay otras tradiciones que se mezclan ahí, que están en juego. Tradiciones que juegan a la hora de reelaborar esos significados, que a veces, bueno, dan lugar a cosas más especiales, a veces más lejanas, a veces a cosas bien que uno diría, che, qué chiquito y qué raro, ¿no? A su vez que sea tan magnífico siendo tan chiquito, las cantantes de Mountain Man, que en verdad otras artistas, la verdad que impresionante eso, otras artistas que de pronto también con una cosa muy chiquita y obsesiva terminan haciendo cosas que desplegan en muchas direcciones. Y sí, y ese es el mundo del arte, de la cultura, de la música, mundos que por suerte o por desgracia, pero tienen la construcción de transitar un tipo de materia prima bastante lábil, ¿no? Como los sonidos musicales, bastante lábil, bastante capaz de transformarse en mucha cosa diferente a partir de no tanto, no solo de generar un lenguaje particular, sino de generar formas de sonido, ¿no? De formas de sonoridades, de generar mundos sonoros, paisajes sonoros, que tienen sus particularidades, sus diferencias, sus vínculos, sus tramas, y que hacen precisamente a que uno pueda acercarse a músicas que no son de una tradición de uno, de una manera mucho más abierta y con mucho más oído del que tiene, por ejemplo, para escuchar un discurso hablado. Exacto, donde de pronto... si solo fuera un poema dicho en polaco, o un poema dicho en estonio, un poema dicho quizás, o un poema dicho en un lenguaje local de los Apalaches, quizás uno no llegaría, no se emocionaría, no lo sentiría porque no tiene todo ese lenguaje, porque ahí las formas cuentan más. En cambio acá, en la música, hay algo de eso de me es más próximo, más fácil de llegar. Incluso como el otro día me decía alguien me escribía, ahora que estoy aprendiendo inglés me siento avergonzada de todas las canciones que canté exaltadamente y tenían una letra terrible, ¿no? Y bueno, y sí, ¿por qué? Sí. Porque lo que sí entendía era otra cosa, ese sonido. Claro. Y acá estamos más para jugar con el sonido que para jugar con esas otras cosas. A veces las letras nos interesan, sí, porque remarcan algo, pero a veces simplemente es tómela como sonido. Mira, el otro día, ahora con 80 y pico de años, contando Rubén Rada sobre Totem, ¿no? Sobre el grupo Totem, banda Totem, y él decía la historia de Dedos, la canción Dedos. Claro. ¿No? Y decía Sí, nosotros cantábamos en inglés, que era... Y entonces, claro, toda la sanata de meter... Exacto. Lo que le sonaba de cosas que venían... Lo que sonaba más o menos. Y ahí entramos a meter esos monosílabos y todo, y empezaron a surgir palabras que aparentemente inconexas. Eso. Dedos son dedos, días son días, no sé qué. Eso. Palabras cortas como el inglés. Y este, y él se reía como diciendo, ese era nuestro inglés. Claro. Y pero dio para generar una letra que en realidad... si le hubiéramos empezado por nuestro idioma, así, no lo hubiéramos hecho. No lo hubiéramos hecho, eso. ¿Por qué? Porque tengo otras presiones discursivas para ir para otros lados, para hacer otras cosas. Como unas palabras más cortas y más como percusivas. Percusivas sería eso. Empiezan a pasar cosas cuando uno piensa más en el sonido. Sí, que en el sonido, sí. En el significado. Y mirá que hemos escuchado hoy gente que en lo vocal. Mujeres, ¿no? Tremendo en cuanto a decir, bueno, mirá que la voz, más allá de la palabra. Más allá de la palabra, no importa de qué están hablando, no importa, claro. Si uno sabe la letra, no. Meredith Monk no hablaba de nada. No hablaba de nada. ¿Te acordás de la obra? Me acordé ahora de Alberto Restucia, el director de teatro y creador de teatro uruguayo, hizo época. En un tiempo, con una propuesta que era Esto es Cultura Animal, que era toda la obra en un idioma que no había ninguna palabra inteligible. Era todo una creación, veces, pero entendías todo. A veces uno dice, hablar con el sentido de las palabras no es decir. Uh-huh. A veces decir tiene que ver con pronunciar, con cómo se dice, con los matices, con la energía. Bueno, la música tiene algo de ese juego. ¿Cómo se nota eso en algunas mensajes, por ejemplo, en el WhatsApp de hoy día, u otras, ¿no? Entre lo que es lo escrito y lo hablado? Claro. ¿No? Claro. Bien diferente. Claro, como que lo escrito sin duda es más rápido, más... Pero es más pobre. Porque... Claro, que la misma frase puede tener... Varias lecturas, porque quedó suelta ahí, que no es Y lo dicho es totalmente distinto. Es distinto, porque la misma pronunciación ayuda a fijar los sentidos que de otra manera, digo, uno puede decir. Es muy interesante a alguien, eso. Poner el vaso en la mesa y lo puede decir como una orden, lo puede decir gritando, lo puede decir furioso, lo puede decir amorosamente, amablemente, lo puede decir como un pedido casi agónico, lo puede decir. Todo eso son formas de decir. La frase es la misma. Es la misma. Poner el vaso ahí, ¿no? Pero se puede decir de 10.000 maneras. Son esas 10.000 maneras, las que hacen el juego, digamos. Y la voz Uparasi tendrá en eso. El otro día, claro. Alguien que defendía que no tiene WhatsApp y se defendía esa posición de que en realidad él vivía perfectamente. Entonces todo el mundo le preguntaba, ¿y cómo te comunicás? Y cosas así, como diciendo bichos raros, ¿no? Claro. Y él decía, bueno, si hay un mensaje de texto me llega igual, o una llamada. Una llamada. ¿No? Y entonces decía... Si es importante, me voy a enterar. Si es importante, ahí va, él decía, nunca me dejé de enterar de algo importante, sino, y dice, yo estoy seguro que mis hijos, que son sobre todo los que más me dan por la cabeza en eso, un día van a descubrir que ese teléfono móvil... genera una cosa que se llama llamada y que está buenísima porque hablamos los dos a la vez. Exacto. ¿No? Y entonces decía, un día van a descubrir que. Que además sirve para llamar el teléfono. Que la llamada telefónica es un avance tremendo, sí. ¿No? Sí, bien eso, interesante. Bien interesante. Bueno, bien interesante estar en el margen, espero que para ustedes lo sea. Y por supuesto que los invitamos para la próxima estación que está ahí cerquita. Exactamente. Y que esperemos tenga tanta sorpresa como siempre. Ojalá que sí, así va a ser. Entre la memoria y el asombro. Buena música para todos. Nos vemos. Quei popoli in rivolta si muove oggi la storia. Rivoluzione, viva la vittoria. Abbiamo alzato il rosso, il verde, il bianco e il nero. Stretta in pugno la bandiera, i colori di Alfa Tà. Abbiamo alzato la bandiera partigiana della rossa Palestina accanto a quella del Vietnam. Gracias por acompañarnos en este viaje por la memoria y la sensibilidad.